oyentes castellanos 5 y es 22 de enero de 2006. Voy a volverme un poco metalingüístico, metapodcástico, y voy a comentaros que hoy estoy probando a... No voy a decir nunca, estamos, voy a intentarlo. Hoy estoy probando Cast Blaster porque me compré la semana pasada o hace dos semanas una tarjeta de sonido y entonces ya puedo grabar desde el ordenador principal en lugar desde el portátil como hacía antes. Y la idea de todo esto es que en principio se grabará mucho mejor, por lo menos la interfaz de Cast Blaster es más cómoda que grabar con Audacity y luego anteprocesando la señal. ¿Qué tendría que contaros hoy? Hoy no he preparado nada, por eso seguimos teniendo, por eso los programas de casting siguen teniendo números negativos. Este es el menos 5, hay otros 4 detrás o antes o después, no sé exactamente cuál es la posición que ocupan, y sigo grabando con el micrófono pequeñajo de clip que tengo e intento que esto tenga algo de gracia, que la tiene para mí, pero le falta un poco de chicha todavía. La idea de grabar estas horas, uy, aparte de que se esté saturando la señal, me parece, la idea de grabar estas horas es que hoy es domingo por la noche, son las 11:30, no he dicho la hora que era. La idea de grabar estas horas es que llevo todo el fin de semana traduciendo un libro muy interesante que tengo aquí a mi lado, porque me quedan algunas cosas por hacer, que en su versión original se llama Extreme Exploits, Advanced Defenses Against Hardcore Hacks, que es básicamente un libro sobre seguridad de redes y sistemas, pero que es muy aburrido, y que como llevo un poco retrasado porque tengo un trabajo más real y que me lleva más tiempo, pues no puedo dedicarme a traducir tanto como hacía antes. Perdón. Como he estado con el libro durante este fin de semana, no he podido dedicarle casi nada de tiempo, no sé si le habré dedicado 5 minutos o incluso 10, a bizacoras.net o al software que está por detrás, que todavía no tiene forma, que se llama Bizacoril, que poco a poco parece que va funcionando. No hay novedades por eso, o si las hay son muy ridículas como para mencionarlas. Básicamente es alguna información más sobre estadísticas y cosas así, pero bueno, el caso es eso, que como dentro de un rato me pondré a seguir trabajando en el libro, porque aunque he acabado parte de la traducción que tengo pendiente, me queda revisar el contenido, la estructura y enviarlo todo a mi responsable editorial, que estará un poquillo enfadada. No creo que no está enfadada, pero tendría que haberle dado antes todas estas cosas. Pues como tengo que hacer eso, he preferido grabar ahora en vez de grabar ya mucho más tarde, y es que a veces no nos tratan como humanos. Suppose I were human, would you treat me like a man? Ese era Roman. Roman es el monstruo robot que es particularmente gracioso y que he estado viendo. Sale en una película que he estado viendo durante este fin de semana en los pocos ratos que he podido dedicar a mi ocio, que no es muy ocioso, la verdad. ¿Por qué he visto Robot Monster? He visto Robot Monster porque en Robot Monster aparece un alienígena, que es básicamente un gorila con una bonita escafandra con antenas. Es una película de 1953, entonces es fácil que ese tipo de indumentaria a la gente de la época le pareciera terrorífico y futurístico, el traje propio de un alienígena, y que ahora provoque una risa bastante importante. A lo largo de toda la película hay música como esta, que no sé qué tal sonará. No sé si se mezclará demasiado con lo que estoy diciendo o no. No, parece que no. Música de misterio y de tensión, de drama. Música también de sistemas de comunicación. Es curioso, tiene una especie de espejos mágicos con los que se comunican unos con otros. Básicamente Roman con su con su jefe, que es muy, es bastante mandón, y que funcionan lanzando rayos. Es una especie de interocíter, como en aquella otra película, menos refinado y menos vistoso, la verdad. No hay mucho más que contar. La idea es que quería haber preparado algo para poder contar alguna cosa, y tendría que saber cómo funciona el caso Lasterion para poder crear loops que creo que no se pueden crear, pero bueno, eso es otra historia para otro momento y tampoco importa demasiado. La idea ahora es hablar un poco y comunicarme un poco, perdón, con el mundo exterior antes de dedicarme a sumergirme en la vorágine esta de los capítulos que me quedan, porque tengo que revisar y darle formato a los capítulos que he traducido durante esta semana y también a los primeros, porque me llamó mi responsable editorial y me dijo que había algunos detalles que no le gustaban, y para agradar decidí decirle que lo iba a revisar, que es cierto que es una cosa que debería hacer, debería haber hecho incluso antes. Y poco más. Yo simplemente una forma de decir, oye, que sí, que estamos ahí, que podéis visitar la página, podéis vernos en bizacoras.net, que tuvo un día de gloria fugaz el miércoles, creo, cuando nos linkaron desde Oink, en oink.elrellano.com. También es una forma de... no es una forma de nada, perdón. Que eso, que era simplemente por hablaros un poco a las ninguna persona que me escuchan, pero por grabar, porque quería, me hacía un poco de ilusión hablar un rato. Tengo moleskines nuevos, tengo que escribir en ellos, tengo películas pendientes, tenía pensado, tengo que contar parte del viaje a Londres, parte del viaje a Noruega en algún momento. Tengo que hacer algo con lo que tengo por ahí pendiente de Star Trek y con un montón de proyectos más, pero justo este mes y posiblemente las 3 semanas que están por venir van a estar bastante liadas y van a dificultar un poco que haga muchas cosas, la verdad. Pero bueno, no importa demasiado. Lo importante de todo esto es que si me escuchas, Ana, que espero que no, esto no suene tan terriblemente mal por unos y otros motivos, como Casting menos 4, que para todo el que lo quiera escuchar, pues puede prestarle atención, puede dejarle su oído si se baja el feed o si se conecta a casting.d2.net, porque le haga ilusión. ¿Qué más? Poco más. Si queréis más información sobre cualquier cosa, en tna.d2.net podréis encontrar el blog de esta persona que os está hablando. Soy Eduardo Gómez, Arik. Es la noche del domingo 22 de enero de 2006 y esto ha sido Casting menos 5. Y ya sabéis que espero que podáis esperar. O, si ahora se dice mejor... You can wait. Call me again at another time. Y ya con esto nos intentamos ir. Y buenas noches.